El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto, esta sección, el Responde, que hacemos los jueves, donde respondemos a vuestras preguntas, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Hoy tenemos audios, tenemos opiniones interesantes, impresiones, sensaciones que vamos a contar aquí entre todos. Y por supuesto, aquí, como digo, con compañeros, porque claro, se nos va acumulando el trabajo, se nos van acumulando los comentarios y creo que además, esto es, no lo sé, porque como el calendario va fluctuando, creo que este es el último Responde de la temporada, que me parece ya de por sí una cosa digna de mencionar. Pero bueno, vamos a ir viéndolo poquito a poco. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué ganitas hay de que nos respondan lo último del año? De la temporada también, es que se mezcla todo aquí. A ver qué nos dicen, porque aquí, por ejemplo, yo veo muchos likes que tendré que leer, que ya tengo la garganta más o menos bien, pero es verdad que no hace tanto que estaba yo durmiendo y aún se está despertando. Fíjate, lo único bueno, de las poquitas cosas buenas de esto de la pandemia, es que como vamos siempre con mascarillas, yo al menos he pillado menos virus que otros años en cuanto a resfriado, gripes y cosas así. Yo igual, yo realmente igual. No soy de los que se enferman, a lo mejor una vez al año estoy mal y ya está. Pero sí que es verdad que poco a poco voy notando que voy pillando más resfriados y tal, pero no de los que te dan fiebre ni los que te impiden salir a la calle ni trabajar, sino simplemente es como vives con ellos, pero vas viendo que van entrando poco a poco cada vez más y es como, yo antes no os tenía por aquí y no os quiero por aquí. Eso es que no comes suficientes naranjas. Eso es lo que diría mi padre. Puede ser. Mira, me pasó una cosa terrible. Yo compré dos naranjas. O creía que compré dos naranjas. La abrí y dije, me han colado pomelos. Jolín, madre mía. Madre, bueno, pues también están. Bueno, a mí no me gustan los pomelos, tengo que decir. Están amargos. Son muy saludables, pero están amargos. Pero realmente saben como naranjas. Pero al final viene un regusto, no se sabe de dónde, que dices, esto es muy amargo. Es muy fuerte el sabor, sí. Bueno, pues vamos a seguir presentando a los compañeros. Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, aquí con muchas ganitas de ver lo que dicen los oyentes, de pulsar el ambiente. Que ya estamos a fin de año, ya estamos a fin de temporada. Y aquí cogemos, cerramos el tinglao y ya hasta el año que viene. Que vamos a empezar con el rollo del hasta el año que viene. Pues sí, vamos a empezar ya. Ya prontito. Ya ves. Bueno, que esto ya te digo, son luego 2 semanas, 3 semanas. Tampoco es mucho más tiempo el que nos tomamos. Así que No será mucho para la gente, pero para mí que no paro durante todo el año, para mí es un gusto, la verdad, poder. Hay que decirlo todo. Yo lo paso muy bien grabando con todos nosotros, con todos vosotros, todo el mundo junto, ¿vale? Pero descansar un poquito y dedicar a la familia y tal tampoco está mal. Sí, no, que esto agota mucho, ¿eh? Es ahí todas las semanas, es verdad, totalmente de acuerdo. Bueno, también tenemos ahí al otro lado a Trades, ¿qué tal? Bien, muy bien. Con muchas ganas de comentar lo que han contado en estos dos últimos programas, porque había temas que yo creo que fueron interesantes y la gente se ha metido de lleno con ellos. Así que bueno, a ver qué opinan y opinamos sobre lo que opinan, así que va a estar bien. La gente se ha vuelto loca con tus impresiones de las VR, ¿eh? Es que a mí me volvieron loco, la verdad. Me pareció una pasada y a lo mejor pues lo he podido transmitir. Pero yo creo que fue honesto, que realmente merece mucho la pena y que si te metes ahí, lo vas a disfrutar. También fue honesto el aviso. Ojo, pruébalas primero, cómpralas donde puedas devolverlas, que no es para todo el mundo. Y menos estas gafas que solo tienen 3 posiciones en las lentes y a lo mejor no lo ves tan nítido porque tus ojos estén o muy separados o muy juntos o en un sitio que no opinaba Oculus que tenía que estar. Pero yo creo que salvo ese detalle, si funcionan bien, es una locura. Está muy, muy bien. Genial. Pues venga, vamos a leer comentarios. Dice Bath Basilius, estaba de vacaciones y dejé de escucharos un poco, pero volví y me tengo que poner al día. Tengo que comentar que adquirir una gráfica a día de hoy es imposible. Algo medianamente potente no tiene stock. Y no hablemos de las RTX de la serie 3000, que al ser lo nuevo es prohibitivo. Lo que puedes costear es un sueño de resines. Toca esperar a ver qué pasa. Creo que Tony también ha estado siguiendo un poco todo este tema, ¿no? Sí, de hecho hubo un error en PC Componentes y estuvimos diciendo... Si es que, pobrecitos los de Murcia que tienen que vivir con esta gente. Pero luego lo rectificaron muy rápido. Viva Murcia, por cierto. Y sí, a ver, es que la barrera de entrada ha ido subiendo mucho. O sea, yo recuerdo de la gama de cada serie, pues 700, 900, 1000, lo que sea, pues están la gama 50, 60, 70, 80, ahora han vuelto a meter la 90, que antes estaba también. Y, por ejemplo, yo tengo una 1060. Y esa gama 60 antes eran 220 euros y ahora la nueva gama 60 son 420. Es una subida pues prácticamente del doble de precio en este caso y de un 30-40% en otros. Hombre, vale que la diferencia de potencia es muy bestia, que ahora una serie 60, bueno, una gama 60 es equivalente a la 80 de la anterior generación, pero hombre, es que es una barrera de entrada que ha subido. Y hay que tener cuidado con eso. Yo sí, yo saltaré a la 3060 cuando se pueda, seguramente. Pero, hombre, es un cambio que a mí no me gusta en cuanto a precio. No es un buen momento ahora mismo para comprar esas tarjetas, claro. ¿No? A ver, es que las gráficas siempre han ido fluctuando en los últimos años. Hace unos años fue por el tema de las criptomonedas, que luego se sacaron gráficas especiales para minar criptomonedas, que ya me parece lo máximo, aunque es normal. Y ahora, pues, la situación mundial y que hay más potencia en estas gráficas, pues al final hace que el precio suba. Y no es un buen momento al final, porque no es el momento en el que todos tenemos el espíritu para gastar dinero, sino para ver qué pasará, porque el mundo está loco y en una situación extraña. Y vale, sí, las gráficas son un mastodonte gráfico, es espectacular la potencia que tienen, pero es un movimiento que ahora mismo... quizás no es el mejor momento. Bueno, no es cuando la gente tiene más dinero para gastar en lujos. Bueno, tal como se han vendido las consolas, no sé qué decirte, pero... Ya, eso o sea, por lógica, tu lógica es aplastante, pero luego ves el mercado y no ves cómo se han vendido. Bueno, y lo de las tarjetas tiene una cosa muy buena, y es que... No, lo digo porque la tarjeta de 3060 y las consolas salen casi al precio, creo recordar. Claro, más barata la tarjeta. La diferencia, que es bastante grande, es que con una gráfica no juegas, porque necesitas el resto, y con una consola sí juegas. Ah, no, claro. Pero bueno, como hablábamos de tarjetas, me refiero a eso. Y que además tienen una cosa buena estas tarjetas, y es que aunque, como dice, en la 3060, porque en la 3070, por ejemplo, sale al precio que la 1070, que es la que yo tenía, en esa no ha habido variación y, sin embargo, le duplica la potencia. Lo bueno que tienen las tarjetas nuevas que salen es que son más potentes o igual de potentes que las consolas, dependiendo del modelo. Con lo cual, lo suyo es que te compres la tarjeta y sepas que vas a jugar todos los juegos de la nueva generación sin tener que cambiar hasta que cambies de generación y por una calidad en la mayoría superior y, si no, igual al menos. O sea, que es una cosa que a mí... mejoró va a soltar esa pasta, pero sé que ya no voy cambiando cada poco tiempo como me pasaba antiguamente. Esta vez compré la 1070 y todavía sigo jugando los juegos en alta o en ultra, dependiendo del juego que sea, porque son juegos de PS4 o de Xbox portados a PC. Entonces, con esa calidad juegas, y normalmente juegas con bastante más que lo que te sale en las consolas. Con las nuevas vas a poder hacer lo mismo. Así que a mí me parece que es interesante esperar un poco, pues sí, porque más que por precio, por stock. Porque, como sí, muy bien decía Basilius, es que encontrarlas tienen su calle. Encima tienen un sobreprecio porque hay mucha más demanda que oferta. Entonces, bueno, mejor esperar un poco, pero esto ya pasó. Parece que lo de las criptomonedas no están yendo ya por ahí, porque a lo mejor, como dice Tony, es porque hay gráficas que se dedican y que sacan más rendimiento a eso y ya no son las mismas generales que utilizaban antes. Así que se podrán encontrar, yo creo que en unos meses en los que los fabricantes ya se han puesto al día. Sí, igual que las consolas al final. Esto es que pase el principio en el que toda la gente que estaba esperando la tenga y haya pues un stock sobrante para todo el mundo y ya veremos. También intuyo que no es el mejor momento para comprar componentes porque habrá escasez. Eso es. Venga, pues más temas. Biocat dice, hola muchachos, Samanté sobre sus joysticks. Sobre el tema de los platinos, la verdad más absoluta es que yo solo tengo uno, el de Spider-Man, que básicamente se consigue limpiando el mapa. Eso sí, súper ameno, porque honestamente, ¿a quién no le apetece calzarse unas buenas mallas blaugrana y patear unos cuantos traseros criminales? Me encanta el podcast, me acompañan cada día en el trabajo y se lo agradezco mil. Postdata, Tony, ¿cómo pudiste dejar de mencionar al ilustrísimo don Bruno Díaz? Gracias por todas las horas de entretenimiento e información. Un abrazo COVID free. A ver, aquí hay que poner en contexto. Biocat estuvo en los últimos streamings que hemos hecho en el canal del Batallón, que estuve con Play y también con nuestro querido Immortals Fenyx Rising, que habría que meter un plugin automático para que cuando diga Immortals Fenyx Rising haya un eco y un enlace a Ubisoft Store. Y estábamos jugando al Batman, el de Telltale, que me fascinó la historia. Y estaban pues los subtítulos en español neutro. Y donde, bueno, ya dije en un anterior programa que Catwoman es Gatúbela, el Joker es el Guasón, Lobezno es Guepardo y mil cosas más. Y Bruce Wayne es Bruno Díaz, que me parece ya lo máximo. Sí, sí. Sí. Y Robin Ricardo Tapia. O sea, no se cortaban un pelo. Eso es más fuerte, ¿eh? ¿Y cómo era? ¿Alberto el Hambriento era Galactus? Galactus. Madre mía. Sí, sí, sí. Ay, ¿y cómo se llamaba Lobezno, que tenía un nombre mucho mejor? El de... O sea, Wolverine. Era el de... Ay, lo dijiste tú. Sí. Guepardo. El otro. No, el otro. Es que no. Tenía flecha, como 12, flecha, tío. No sé qué, ¿no? ¿Era flecha o algo así? No me sí, acuerdo. Era algo parecido, que era un puto. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero la verdad es que me pareció buenísimo. Sí, hay nombres que son brutales, es verdad. Es increíble. Y lo que ha dicho al principio, lo de Samanté, ¿alguien de aquí sabe lo que significa Samanté? Sí, lo que significa no, pero la referencia bueno, sí. Vale, que es del Nadie Sabe Nada, sí, de Berto y Buenafuente, que la gente... Y hace mucho que no lo escucho. Es verdad que se me hace raro escuchar ese programa sin el público, pero tengo que volver a escucharlo. Pues sí. Pablo Portellano dice, programón, chicos, los platinos me encantan en algunos juegos y mejoraban en otros, sobre todo los online. Musicón Soul Blade creo que ha envejecido genial, por cierto. Quisiera preguntar o proponer un tema. Chetos, ¿creéis que es la nueva forma de monetizar encubierto los juegos? Es una idea que me lleva rondando la cabeza. Yo es que, a ver, reconozco que estoy un poquito perdido con el tema chetos. Imagino que se refiere a las patatas fritas, ¿no? A las bolsas. Iba a hacer yo el chiste también. No, pero yo creo que es eso, ¿no? ¿A qué se refiere? No, supongo que los chetos es chetarse en un juego online, ¿no? En plan de ponerse overpowered. Truco. Los trucos, claro. Vaya. Ah, bueno, pues no sé qué contestar porque no sé exactamente. Todavía yo iba a decirlo en broma y tú lo decías en serio. Sí, porque, hombre, yo tengo la referencia de Geoff Keighley cuando hacía los míticos de los Doritos. Que te quiero decir que las marcas, yo el otro día fui al chino de abajo y me compré un paquete de patatas y te venía una etiqueta que ponía gana una videoconsola. Eso es publicidad, pero lo de los trucos no estoy muy metido en el tema. Claro, y lo que yo no sé es que si eso cuesta dinero, lo de coger y chetar un juego. Sinceramente, creí que eran aplicaciones libres que utilizaban, metían algún bot o algo así para poder jugar. Entonces, por eso es por lo que yo no tengo muy claro tampoco a qué se refiere Pablo. Bueno, yo intentando usar la imaginación he pensado, bueno, a lo mejor lo que plantea es que la propia compañía en el juego online tenga algún jugador chetado para que tú no puedas llegar a ese nivel y entonces tu idea sea, bueno, pues pago el plus de fuerza o de lo que sea, me lo estoy inventando totalmente, para poder llegar al nivel de ese personaje al que no llego, al que está chetado. Entiendo que puede ir por ahí la cosa. No sé, Pablo, contéstanos, matiza tus palabras, a ver si... Hombre, algo de razón tiene Juanjo, aunque estoy imaginando porque se lleva acusando años al FIFA de que los partidos no están equilibrados y que cuando tú coges y en el... De hecho, no hace mucho salió noticia de que las habían demandado porque decían, no estaba demostrado, solamente lo decían en la demanda, que cuando se jugaban los partidos con el modo foot, tú cogías y tu equipo le habías puesto gente muy buena y de repente parecían mucho peores contra el contrario. Y entonces lo que te hacías era comprar más sobres, comprar más jugadores para mejorarlo y así porque el equipo contra el que te encontrabas no jugaba con el nivel que ponían sus jugadores, sino que jugaba, pues eso, chetado. Bueno, mira. No está mal pensado. No, solo decir que ahora me he acordado, y creo que Sergio estará conmigo porque somos de la misma quinta, de la época de los chetos con los tazos de Pokémon. Hombre, por favor. Sí. Yo tenía un montón. Eso, ojalá volviese, ¿eh? Y los cromos de Pokémon. que también tenía el álbum entero, totalmente. Bueno, Jandro dice, gran programa... ¿Puedo decir una cosa? Sí, venga. Empezáis a sonar a choto, a oléis a viejuno. ¿A ya? Que, no, no, no, es que estamos viejunos, yo lo digo. Ya, ya os lo digo, que empezáis a parecer cuarentones como yo, hablando de lo que hacéis cuando erais críos. Pues sí, ojo, cuidado con vosotros. La nostalgia es mi aliada. Jandro dice, gran programa el de hoy, me encanta la pasión que le ponéis al hablar de ciertos temas. Está claro que disfrutáis los videojuegos como el que más, y eso es imprescindible para poder transmitir a los oyentes todas esas sensaciones positivas. Atreides con la VR, Juanjo con la Next Gen, seguida así. Me ha encantado, y eso por cierto, quiero parar porque eso es porque no ha escuchado el último programa de Tony hablando del Immortal, porque entonces cuando ya se vuelve loco. Me ha encantado la que estamos jugando de Atreides, la verdad es que me identifico con él en el sentido de que tengo muchas ganas de entrar en la VR, nunca me había atrevido por los mismos motivos que él comenta y las Quest 2 me están haciendo ojitos. Me gustaría aprovechar para preguntarle un par de cosas. Primero, si se nota mucho la mano de Facebook, ya que según he leído, están sustituyendo los servicios a los servicios de Oculus, y segundo, ¿qué tal es la experiencia al transmitir los juegos desde el PC de forma inalámbrica? Por último, quería comentarle a Sergio que a mí personalmente me ha gustado el pequeño off-topic futbolero. Siempre está bien tener un buen repertorio de temas, aporta riqueza y variedad al podcast. Gracias por estos grandes programas, un saludo, batallón. Sobre esto último, simplemente decir que yo ya sé quién es Ibrahimovic. Hombre, hombre. Yo, sobre esto último, quiero hacer una pregunta. Atreides, ¿qué tal la Real Sociedad? No, no, no me hagáis esto, por favor. Bien, gracias. Contestadle sobre el tema de la VR, por favor. Vale, sí, claro. En lo del tema de la VR, en cuanto a lo que comenta de Facebook, yo no he notado nada, pero ten en cuenta, Jandro, que yo he llegado ahora de nuevas. Entonces, si había servicios de Oculus que se están sustituyendo por los de Facebook, no lo he visto. Y lo de Facebook también es completamente transparente. O sea, tú asocias tu cuenta cuando las compras, que simplemente es meter qué cuenta es y demás, y ya te olvidas, no vuelves a tocar nada con Facebook. Ya utilizas las gafas de forma normal y no hay nada. La única cosa que tiene para poder hacer que esté relacionado con Facebook es que puedes transmitir lo que estás viendo a través de Facebook de una forma muy cómoda, simplemente diciéndose, o sea, pinchando en una opción y ya está. Pero por lo demás, no han aumentado todavía la integración. A lo mejor hubo bastante revuelo cuando salió esto y lo están dejando mientras tanto. Pero por el momento, sí necesitas una cuenta de Facebook, pero no tiene mayor relevancia, o sea, no notas nada, es como si pusieses cualquier otra cosa para entrar, o sea, no, eso es lo que transmite. Y en cuanto a la parte de la inalámbrica, la verdad es que funciona genial, pero genial, jugando con el Half-Life Alyx, que está muy bien optimizado, funciona de maravilla, pero es que he probado todos. El Beat Saber, por ejemplo, que Tony también transmitió toda su pasión cuando habló de él, pues resulta que de forma inalámbrica va como un tiro, no tienes interrupciones, funciona muy bien, no pierdes ningún bloque porque solo porque tú seas torpe, pero no porque se corte por la imagen. Aunque hay muchísimas actualizaciones y unas funcionan mejor que otras y en algunas sí noté algún problema, pero normalmente cuando digo muchísimas es que al día siguiente ya han sacado una actualización nueva de Virtual Desktop, que es el programa que se utiliza para esto, y ya está funcionando como un tiro. Y ya digo, en un 90%, ni un solo problema, y ya digo, ese 10% es cuando han metido una actualización que no ha ido tan bien y que corrigen al día siguiente. También puedes deshabilitar cuando te funcione bien las actualizaciones automáticas y actualizar cuando quieras, pero vamos, en principio no hace falta porque si hay algo que no va tan fino, lo tiene arreglado al día siguiente, así que yo estoy contentísimo. Perfecto, pues respondido. Barbeceros dice, estoy con Sergio en todo lo importante que ha dicho en este programa. Eurovisión es lo más grande y en las Oculus de Atreides habría que ver documentales de animales apareándose. Ya en serio, programón como siempre, una lástima lo de SNK. Yo seré de esos que no apoye con su dinero a ese energúmeno que la ha comprado. Grandes impresiones de Atreides, me ha puesto los dientes largos. Un abrazo, batallón. Posdata, en serio, muy de acuerdo con lo de Eurovisión. En mi casa es una festividad que nos tomamos muy en serio. Me alegro mucho. Quedamos al final terceros, por cierto. Y ha habido, porque ganó Francia, ha habido como una gran polémica alrededor, voy a contarlo resumidamente, porque parece ser que había niños que estaban actuando en playback y otros en directo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los eurofans... ¿Cómo? Sí, sí, sí, porque todo estaba grabado. Realmente no han ido a un sitio y todos los niños han actuado en el mismo lugar, sino cada uno en el plató de su país, solo, sin público y sin nada. Y además, pero el playback no está justificado igualmente. Ya, ya, efectivamente no está justificado, pero ha ocurrido. Y entonces, bueno, claro, hay gente que dice, no, es que ha ganado Francia, pero tenía playback. La niña mía lo hacía peor, pero lo cantaba en directo. En fin, ha habido una polémica. Por cierto, hay un momento durante la gala que ponen a todos los niños cantando juntos y como no pueden estar juntos, es un croma y se nota que están pegados los niños uno encima de otro. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, venga. De fútbol no, pero de Eurovisión sí, ¿no, Sergio? Perdona, mi Barbeceros ha puesto un comentario. Vale, y antes lo había puesto Jandro, ¿sabes? Eso es, sí, sí. Albert Gasset dice, una puntualización, PlayStation 5 no es Full RDNA 2, cosa que sí que es Xbox Series X y S. Las características que añadieron al shock a última hora hicieron retrasar la fabricación de las Xbox. Básicamente, las dos están basadas en RDNA 2, pero Xbox lleva incorporadas más cosas por hardware que Play 5. Esto es por un comentario que hicimos en el último programa. Pues bravo, Albert, porque ha resumido lo que hablamos entre Juanjo y yo en un párrafo clarísimo. Perfecto. Al hilo, por cierto, de la VR, también Raúl nos preguntaba, y esto va por Juanjo, si has podido probar la VR en Play 5, si hay una mejora gráfica respecto a Play 4 o Play 4 Pro. Pues sí, la he podido probar, ya lo he dicho alguna vez, y mejora no hay ninguna. Los juegos se ven exactamente igual que la Play 4, la diferencia, como siempre, los tiempos de carga, pero los juegos no están mejorados, no hay, pues yo qué sé, lo típico que se dice, mejor FPS, nada, todo igual. Funciona exactamente igual. Por eso, por lo que después estuvimos comentando, que era una pena pensar que durante estos 2 años, seguramente, estos 2 años de impasse que se han dado hasta que saquen las nuevas gafas y tal, íbamos a tener un parón en la VR de Sony porque se prevé que no haya kit de desarrollo para hacer las cosas en la nueva VR hasta que no haya nuevas gafas. Así que por ahí un poquito mal la cosa, pero bueno, se entiende que no puede salir todo a la vez, que es demasiado a abarcar para todo lo que hay encima. Pequeño apunte, sí que hay algunos juegos mejorados, juegos específicos, no todos en general, como el Blood and Truth Star Wars Squadrons, pero más allá de, igual que Play 4, que tiene juegos que digamos que tienen resolución dinámica o el frame rate también desbloqueado, que al final esto depende de la máquina lo que pueda dar o no, los que estén mejorados más allá de eso son los que se han mejorado a posta. Ya digo, son Blood and Truth, Star Wars Squadrons y unos pocos más. Sí, es decir, que es más o menos lo que yo decía, no son las gafas lo que lo mejora, sino lo que lo mejora, o el hardware, quiero decir, lo que es la consola, sino lo que lo mejora es la propia compañía que desarrolla en específico ese juego para que se vea mejor en ese sistema. Claro. O por ejemplo, es que el Star Wars Squadrons creo que no es mejorado como tal, sino que como usa resolución dinámica, según lo que pueda dar la consola, pues te dará más en Play 4 Pro que en Play 4 y en Play 5 que en las otras dos. Bueno, venga, vamos a pasar ahora al bloque. Cuando hablábamos de los nominados al GOTY, porque aquí los oyentes están un poquito moscas. Esto siempre pasa. Entre que nosotros decimos algo, lo que se ha publicado y que ellos a lo mejor no están de acuerdo, pues se han manifestado. Dice Candemore Now, no sería muy correcto dar el GOTY a un remake de una parte de un juego. Dicho esto, Final Fantasy VII Remake GOTY. En 0, dice, ¿Final Fantasy VII GOTY? Leí un artículo que después de su salida aumentó el consumo de café un 75%. Más aburrido no se puede. The Last of Us 2, de lejos, claro ganador de 2020. Preferiría antes que Final Fantasy Animal Crossing por lo que ha supuesto en esta época de pandemia. O Héctor Nieto, que dice, me parece un poco ridículo postular al señor de Naughty Dog para mejor dirección, teniendo en cuenta el historial de crunch que tiene el estudio y que la cosa ha ido a peor con este último de las sofás que han sacado. Por otro lado, creo que el GOTY se lo va a llevar Animal Crossing. Creo que es el juego que más se lo merece. Además, en las nominaciones me sobran totalmente tanto el remake como el Tsushima. Y en su lugar metería a Alyx y Assassin's Creed Valhalla. Que Alyx no esté es una injusticia al sector de los videojuegos al completo y que esté la copia de Assassin's Creed en lugar del original es sonrojante. No sé si queréis hacer algún apunte de todo esto. Ha habido gente a favor de Final Fantasy, a favor de Animal Crossing, a favor de las sofás. Esto pasa siempre. ¿Cuánta gente que no ha jugado al Immortals? Yo estoy flipando. Bueno, claro, si es que ese es el problema, que no se juega al Immortals. Y que ha salido muy tarde. Respecto al último comentario que hace sobre Naughty Dog, que por qué se le va a dar la dirección por el crunch, decirle, bueno, desde mi punto de vista, es que todos los juegos, en todos se hace crunch, ¿eh? En todos. Una cosa es que lo digan y otra cosa es que no lo digan. Una cosa es que llegue un trabajador de la empresa y lo saque a la luz. Pero si ese es su baremo de Héctor, decirle que entonces que Animal Crossing tampoco debería ser GOTY porque se ha hecho crunch, que Assassin's Creed Valhalla tampoco porque se ha hecho crunch, que, que Half-Life Alyx tampoco pues, se ha hecho crunch, y en todos los juegos se hace crunch. En todos. En todos. Es un mal endémico de la, del sector. Pero es un mal endémico del sector que sabemos que se produce, otra cosa es que se diga. Entonces, no me parece un buen baremo a la hora de decir si algo debe o no debe de ser candidatable a nada que se hagan crunch en la producción de ese juego. Uh-huh. Y yo te daría respecto a lo de que esté la copia, porque yo también creo que Tsushima es un poco copia de los Assassin's Creed y no el original de Assassin's Creed, por una razón muy sencilla, y es que uno salió en verano y el otro ha salido mucho más tarde. Entonces, ya recordamos que esto iba por las votaciones de los medios que mandaban según los juegos que habían visto, y es que el Valhalla todavía no lo había jugado, así que por eso ha caído en Tsushima. A lo mejor hubiera estado más reñido si hubiera estado más cerca, pero siendo así, era muy difícil que pudiera entrar. Bueno, son opiniones, evidentemente. Antonio Resina, yo creo que es el comentario mejor de todos, dice, ¿GOTY? ¿Qué es eso de los GOTY? Aquí todos estamos esperando los TOTY de nuestro querido batallón. ¿Podemos hablar brevemente de lo que está ocurriendo? Ahora mismo estamos en un momento, yo creo que el más importante del año en cuanto a la organización de estos premios, del titulazo of the year, porque entre nosotros tenemos que sacar esos nominados que luego vais a votar todos vosotros. Está costando. Creo que eso lo podemos decir. Que el sistema... yo tengo miedo de lo que pueda salir, pero bueno, al final votáis vosotros. Vosotros sabréis. Es como si tú no votaras, que parece toda una coña. Pero... Sí, sí, claro, pero yo soy uno. Claro, no, uno indivisible. Es que hemos hecho cambios, lo verá la gente, que hemos cambiado las categorías, hemos cambiado el sistema, hemos hecho cosas diferentes para intentar adecuarnos a los tiempos que corren y hacer los premios mejores. Siempre vamos con esa perspectiva. Claro, eso ha supuesto un trabajo extra, ha supuesto algunas diferencias y ha supuesto pues eso, un sistema de consenso previo a la hora de hacer la votación, y no sabemos si tendremos que utilizar un sistema de consenso posterior una vez hecha la votación. Aquí todos nos vamos a intentar llevar al resto a nuestro terreno, ¿eh? Yo ya digo que yo haré campaña de lo mío y cada uno que haga campaña de lo suyo. Y ya está. Y bueno, más cositas. Dice, por ejemplo, tenemos aquí a Emilio Pérez que dice, Juanjo, la envidia me corroe. Genial el programa. Lo del GOTY, pues es un escaparate, creo yo. Y la prueba es que no está Half-Life Alyx. Cada vez que Valve saca un Half-Life, cambia el mundo del videojuego. Este año, en el caso de los GOTY, se recordará como el año que ni siquiera Half-Life estuvo entre los candidatos a mejor juego. Yo tenía claro que mi paso a la nueva generación sería con Play 5. Y Juanjo ha reforzado mi idea. Muchas gracias, Batallón, y esperando los TOTY 2020. Bueno, al hilo de esto último, ha habido muchos comentarios. ¿Cómo has conseguido insuflar de esa ilusión a muchos oyentes que estaban pendientes de tus impresiones sobre Play 5? Bueno, yo después he estado escuchando impresiones de otras personas haciendo lo mismo que hice yo, y creo que no se diferencia mucho de lo que es el sentir general. Y es que la cuestión de lo bien que lo ha hecho Sony es que ha vendido muy bien la ilusión con el Astro's Playroom. Es que está muy bien vendido, está muy bien hecho. Es un homenaje encubierto, te lo cubren como una demo técnica, pero cuando entras a la demo técnica te das cuenta de que hay cariño, de que no es algo simple, ¿no? Sino que le coges, coño, ya dices, no, esto no es una demo, esto es un juego. Cuando dice eso es porque te está transmitiendo algo. Y después la consola, el tema del mando, la sensación háptica, los gatillos, todo eso te huele a nuevo. Claro, eso te lo juntan con el Demon's Souls, y a mí, pues, yo me alegro de haber comprado la consola, ¿sabes? Yo me siento feliz, igual que con Xbox, ¿sabes? Me pasa exactamente igual, es la misma sensación de salto generacional. La cuestión es que en Sony, actualmente, la salida ha sido muy buena, muy buena, muy buena. Y entonces, pues, me alegro de que la gente lo haya sabido vivir y de que ya hemos todo esto un poco consensuado, ¿no? Parece como que todo el mundo dentro de la esfera que ha jugado a la consola más o menos ha tenido el mismo sentir general. Y me gusta estar en esa manera de pensar más o menos habitual entre toda la gente que la ha probado. Totalmente de acuerdo. Pues mira, vamos, si os parece a todos, a escuchar los audios que nos han llegado, porque son súper interesantes y creo que complementan muy bien a los temas que hemos tratado hoy mismo aquí, y ahora respondemos a ver qué nos dicen. Hola, amiguetes del batallón, me llamo Emilio Pérez, este es mi primer audio y espero más o menos hacerlo bien y que me entendáis todo lo que os quiero contar. Lo primero deciros que soy mecenas desde hace poco y es una de las mejores decisiones que he tomado. Es decir, me encanta cómo contáis las cosas y lo que hacéis y es de recibo que os intentemos ayudar de una manera que podamos. Y eso, es decir, que lo hacéis todo genial y perfecto. Acabado el peloteo, vamos un poco al turrón. Yo quería hablaros de mi experiencia con la VR del último programa de mecenas. Mi experiencia con la realidad virtual no es tan idílica como han contado nuestros capitanes. Y yo creo que mi caso es un poco, es decir, se puede asemejar al de otras personas que están en la misma situación. Es decir, yo soy de la old school, digamos, yo nací en el año 81 y me he criado siempre con consolas, es decir, con mandos atados a un cable, una consola, y un teclado atado a un ordenador. Es decir, para mí fue una revolución ya directamente que el mando no tuviera cable. Eso para mí fue una revolución. Y entonces yo siempre he jugado con eso, es decir, sentado en mi sofá, viendo una televisión con unos gráficos ahora mismo increíbles, a mi parecer, y con unas historias envolventes y maravillosas. Entonces, cambiar mi forma de jugar y de cómo concibo yo los videojuegos, a estar sentado con mi periférico y viendo la televisión, a ponerme de pie y sumergirme en la realidad virtual, pues para mí todavía creo que me tiene que convencer bastante. Yo ya había tenido alguna experiencia con la realidad virtual, pero lo típico, una gafa está de Samsung y que ves, es decir, ves las cosas, ves a gente correr, estás en un concierto y me parece increíble. Es decir, eso me parece increíble, no lo quitemos. Pero de ahí a jugar, por el momento a mí me tiene que convencer y la única manera que tiene de convencerme es con juegos buenos, con juegos increíbles que me ofrezcan una sensación increíble de jugar. Y por el momento eso no lo hay. Es decir, a mí mi hermana y mi cuñado me regalaron una gafa VR. Una gafa VR de PlayStation 4. Claro, yo entenderme su regalazo, dije, esto es increíble, muchísimas gracias. Las probé, digo, en el momento que pueda las pruebo. Las probé un sábado por la tarde. Yo, mi mujer y mi niña de 4 años por aquí circulando. Entonces, el primer problema que vino, y ya lo habéis comentado vosotros, es el que yo monté un pipote increíble con los cables. Es decir, al menos, es decir, tienes que colocar la cámara, tienes que colocar unos cables, tienes que colocar la fuente de alimentación. Y yo soy un poco ya maniático y los cables los llevo, que se vean los cables, los llevo yo un poco regulito. Pero bueno, tiramos para adelante. Me puse las gafas y la verdad es que las gafas son muy cómodas de poner, pero vamos, llevas algo en la cabeza. Eso por el momento y pesan un poco. Impuse la demo de los juegos. Me jugué a un par de juegos por ahí, muy simples, hasta que cogí uno de conducir, uno de coches. Y me puso el estómago del revés. Es decir, me dio un mareo increíble. Lo quité y después jugué a uno de dar cabezazos a un balón. Y hasta ahí dije, hasta aquí es mi experiencia por el momento con la VR. Claro, en ese momento yo estaba jugando a Sekiro. Venía de jugar al Borderlands 3. Y me estaba esperando el de Last of Us 2. Claro, esos juegos se juegan de manera tradicional. Y lo que viene a continuación, lo que viene, porque lo nuevo de Miyazaki, el God of War 2, el GTA 6, el Cyberpunk, esos juegos no van a ser VR. The Witcher 4, Dios sabrá, porque tampoco no creo que sean VR. Entonces, necesitamos un juego que te vendan la forma nueva de jugar. Sé, por ejemplo, que lo referente a Oculus, sí, te quita el problema de tener que instalar las cosas, los cables, lo colocas y te quita ese problema. Y tiene un juegazo, el Half-Life Alyx. Todo lo que ha hecho Half-Life es increíble. Es decir, los Half-Life lo han cambiado todo, los videojuegos. En Half-Life 2, en ese momento ya tenías la mecánica de poder coger cosas, que en ese momento era la caña. Ahora ya está más que masticado, pero en ese momento lo cambió todo. Entonces, Half-Life Alyx, esperemos que sí. He visto algunos vídeos y hace cosas increíbles. Pero vamos, solo está en PC. Y cambiarme a PC es complicado. Pues eso, no quiero dar mucho más la lata, que creo que me estoy pasando de tiempo y lo siento. Hace falta juegos buenos y más fácil, es decir, unas gafas más fáciles que no monten tanto pipote. En mi caso, el capítulo 5.1 de Black Mirror, no sé si lo habéis visto, pero es a la realidad virtual que espero yo, sentadito y que me pongan una cosa en la cabeza y poder meterme en el juego. Lo dicho, muchas gracias por todo y espero que se entienda todo lo que quería expresaros. Un abrazo, miguetes. Buenas, batallón. Aquí el soldado Barbeceros. Bueno, para empezar, enhorabuena al pedazo de programa que hacéis, como siempre. Y decir por aquí que me declaro fan absoluto de la sección de Marta de narrativa y pedazo nivelazo en los relatos, ¿eh? Aunque hubiera participado yo, no hubiera tenido nada que hacer. Maravilloso. Y nada, añadir a las impresiones de Juanjo. Bueno, yo he optado en esta generación por la Play 5 y bueno, me está encantando. Y añadir algo que Juanjo no dijo, que es que el mando tiene micrófono incorporado y eso, y no sé cómo lo han hecho, pero el otro día estaba probando juegos y tal, y me conecté por el chat de voz con un amigo que también la tiene, y nos pusimos con el micro del mando. Pues cero ruido de fondo, o sea, solamente nos oíamos las voces, y estuvimos trasteando ahí, subiendo el volumen de la televisión y todo eso, y no se oía nada de fondo. No sé si esto es así o algo, no lo sabía que esta función la tenía el mando, pero vamos, suprime muchísimo ruido y me moló muchísimo, y muy nítido y muy guay. Pero aquí lo que vengo a hablaros es de mi anécdota del día de salida de la Play 5, y es algo que me ha hecho mucha ilusión, más que la consola incluso. El tema es que yo, mi hermano y yo, pues hemos estado toda la vida con el tema de los videojuegos y tal, es 4 años menor que yo, pero nos llevamos siempre bien, vamos juntos por ahí y tal, queda de todo. Entonces él no se pilló la consola y yo sí que me la reservé, y dijo, bueno, pues me pido el día libre del trabajo para ir contigo a recogerla. Y dije, joder, qué guay y tal, pues vente y la probamos en casa ahí todo el día. Y total, que quedamos, viene mi hermano y cuando recojo la Play me dice, toma, y me da el Demon's Souls de PS3. El tema es que yo en su cumpleaños, hace ya muchos años, le regalé el Demon's Souls de salida. O sea, yo no sabía qué juego era ese. Yo fui a comprarle un regalo a Game, vi la carcasa de este juego y dije, pues igual está bien, tal. Y lo compré a ciegas, totalmente a ciegas. Se lo di y cuando lo probó y no sé qué, dijo, pero qué mierda me has regalado, esto no se puede pasar. Y total que mi hermano, creo que, no sé si jugó una hora o una cosa así, y lo abandonó. A los años insistí, yo sí que lo jugué, me encantó, y a los años pues le insistí en que jugara al siguiente, al Dark Souls, y a partir de ahí mi hermano, forofo total, se pasaba antes que yo los Souls, vamos, una barbaridad. Pues me hizo mucha ilusión de que me dio el juego de PS3 que eso, y dice, toma, te lo devuelvo. Digo, no, tío, que esto es un regalo. Y dice, no, te lo devuelvo, ábrelo. Y cuando lo abrí, me había actualizado, me había regalado el Demon Souls de Play 5 dentro de la carcasa de Play 3. Vamos, a mí me pareció un gesto muy bonito, y la verdad es que ese día ya, que ya estaba ilusionado de por sí, esto me hizo bastante ilusión, así que quería compartirlo con vosotros. Nada, un abrazo, batallón, y nada, seguid así, que vais por muy buen camino. Un abrazo. Hola, muy buenas, batallón. Soy Gonsi6 y acabo de escuchar el podcast, el capítulo 6x31, y así que me acabo de enterar de que Marta ha elegido mi relato, mi idea de villano, como la ganadora del concurso. Así que nada, mandaba este audio simplemente para deciros que me ha hecho mucha ilusión. Me ha gustado mucho, lógicamente, el haber ganado, pero también el poder tener la oportunidad de participar y que hagáis este tipo de actividades pues un poco más interactivas, digamos, ¿no? Más de contacto con la audiencia. Que la verdad es que creo que vosotros siempre sois bastante cercanos a la hora de pues hacer el batallón responde o de contestar a los mensajes que se os envían, comentarios, etcétera, y eso se agradece. Pero bueno, pues esto es una manera más de poder tener un contacto más de primera mano, audiencia, podcasters, digamos. Así que nada, muchas gracias por eso. Y luego decir que, bueno, si ya era fan de la sección de Marta, que la verdad es que desde la primera vez que la escuché me ha gustado mucho, porque me parece que lo hace genial y que comunica, se nota que sabe de lo que habla, es decir, comunica las ideas que quiere transmitir de una forma muy clara, muy ordenada, con bastante, en mi opinión, nivel de profundidad, pero a la vez muy fácil de entender todo y muy, muy clarito. Así que nada, me encanta su sección, y si antes ya era fan de su sección, pues ahora, además de ser fan, pues muy agradecido. Y por último, simplemente decir que me ha gustado mucho la sección de Juanjo. Bueno, técnicamente no es la sección de Juanjo, pero en este último capítulo se la adueñó, creo que merecidamente. Y pues nada, me ha gustado mucho escuchar las impresiones, sensaciones que él ha tenido a la hora de estrenar las consolas de la nueva o ya actual generación. Yo por mi parte no voy a tener la oportunidad de probar ninguna, al menos en un futuro cercano, lo cual es una pena, pero bueno, no pasa nada. Y al no poder probarlas yo, pues sí que me gusta tener ese feedback, digamos, o esa impresión de usuarios que pueden contar pues eso, sus impresiones y demás. Y nada, que las disfrute mucho por todos aquellos que, como yo, no podamos tenerla. Sí que me ha hecho gracia que al final, cuando ha pedido, digamos, ha dicho que lo siente por aquellos que no les ha llegado, que han tenido problemas o tal, pero no ha mencionado que lo siente por aquel al que le robó su consola. Esa parte se le olvidó. Así que nada, ahí lo dejo. Bueno, nada más, Batallón. Que muchas gracias, os escucho cada semana. Así que gracias por el programa de entretenimiento que hacéis. Y nada, un abrazo muy grande. Chao. Bueno, madre mía, la calidad de los audios que nos han llegado. Muchas gracias a los tres, a Emilio con sus impresiones de la VR, a Barbeceros, que la anécdota es preciosa y además quedó registrada y lo compartió por las redes sociales esa foto con su hermano y su Play 5 y el Demon's Soul. Y a Gonsi 6, que me gustaría empezar por ahí, así nos lo quitamos con ese final. Juanjo, ¿qué ha pasado? Que está todo el mundo, bueno, hay personas como indignadas, hay que ver la Play 5 que te adueñaste. No sé, pon un poco de contexto y de luz a todo esto. Bueno, voy a empezar diciendo que yo no robé nada, ¿vale? Lo digo porque hay algún comentario incluso diciéndome que hice mal en no dejarle la consola. Vamos a decir las cosas como son. A mí me sirvieron la consola y yo no hice nada más que dar mi reserva y me la dieron. Nadie dice que a lo mejor el correo que me enviaron estaba erróneo. De hecho, se supone que si yo di mi papel de reserva, entraron en el ordenador, aparecí y me dieron la consola, lo que estaría mal no sería lo que hice yo, sino el correo que decía que mi reserva no estaba. La culpa no es tuya, claro. Vamos a empezar por ahí. Segundo, yo me llevé mi consola, la dejé en mi coche y después me enteré, porque me lo dijeron, que había una persona indignada porque no había llegado la suya. ¿Qué quería la gente que hiciera? ¿O qué quería la gente? ¿A que me vaya a mi coche, coja mi consola, se la dé y le diga, toma, tu consola? ¿Que se la dé yo? Eso es lo que pretende la gente. No llego a comprender muy bien qué es lo que dicen que quieren que haga, porque yo no les robé. A ver, es una mezcla entre eso y decirle, toma, 900 euros. pero además, Juanjo, es que además tú hiciste la conexión de que podía ser esa consola, pero podía ser cualquier otra. O sea, ese señor no le había llegado su consola, que podía ser esa, o la de otros 40 personas. Tú es lo que has dicho, te has mirado el ordenador y estaba registrada tu reserva como que lo tenías ahí. Claro, si acaso no, la culpa claro. Sería de la tienda, no tuya. Claro, y digo pero, una más, nadie sabe si es verdad o no que ese hombre le llegara un correo de confirmación y después otro diciéndole que había un retraso. Nadie dice que eso era, a lo mejor eso no lo contó, no sabemos si ese hombre estaba en la verdad, porque como estaba ese hombre por lo visto, yo creo que no se puso a enseñar su correo en el móvil, sino que se lió a gritos. O sea, entonces, le estamos dándole veracidad a su relato cuando no tenemos ninguna prueba de lo que ha dicho sea verdad, ¿sabes? Y además, cuando alguien coge una pataleta así, lo suyo no es darle lo que pide porque entonces no aprende. Lo suyo es que aprenda y sepa que las cosas se piden de forma educada. Caray, nada, gritos. O sea, yo creo que lo que pasó fue que vieron que no había unidades suficientes, a algunos cuantos les dijeron, aunque tengas tu reserva, que sepas que la tuya no ha llegado, y fueron, no sé, supongo que por orden de pedido que dijeron eso a los últimos. Y igualmente, como no sabían a lo mejor a quienes les habían enviado un mail de la tuya no estará, si veían que estaba registrada, pues simplemente ya está. Y como hay mucha gente que estaría indignada en plan, oye, yo la he pagado, ¿cómo es que la mía no ha llegado? Es posible que más de uno y de dos, aparte de Juanjo, fueran a la tienda el día de lanzamiento, dijeran, oye, yo tengo la reserva, ¿la tenéis? Y dijeran, sí, toma, y ya está. Y dijeron, vale, pues me habrá enviado un mail de no está, pero sí estaba. Claro, bueno, pues ahí está. Yo creo que ahora sí que es momento de ir concluyendo. Tony, ¿pasamos a la lectura de likes? Por supuesto, aquí interrumpiendo mi momento de beber agua, fantásticamente. Soy muy oportuno siempre. Totalmente. Vamos a ver, esta semana tenemos 112 likes y tenemos iMagazine, Pablo Pérez Galindo, Don Patch, Juanjo Perni, Pla, Manuel Yasuda, Brusete, Vice88, José Manuel, Lozalan, Álvaro, BR1, Tidus Licar, Ricky Rooney, Ikigai, Gorge con K, Antonio Acuña, Pipita Bes, Antonio Resina, Víctor Romera, Eduardo Villamil, Manu Maximiliano Pereira, Dafman, Jandro, Isgar, David Duco, Cuchimil, Andrés Aguilar, Hax M, Sampa, Adrianchenko, R. Goye, Miguel Keichi, Pipes4K, Joaquín Cruz Trapero, Romo 14, Ricky, Ivo Juan, Sagan Cecil, Rafa, Akira, Pablo Portellano Salinas, Basilius, perdón, Logan Souls, Jesús Manuel Artero López, El Diablo, Pablo Nova, José Ramón Resina, Eddie Moisés, Moisés Arias, Mino Rima, Emi MLG, Cristian López Martín, un fan mío, San Miguel el Panosita, Sergio Pérez Tello, JNLG, Guillermo, Daniel 43, Luis Seifir, Mane 11, Valle 34, Nu, Gerson Ruiz, Xavi HM24, Crane, Jesús ML, Depi 51, Femín Gamo Martínez, Raiden S3, Roberto, Rubén Cano 007, Eric, Raúl, FP Josh, Idrial, Henry, Sergio Sánchez Argüelles, Jesús Bermúdez, Iván Zinger, Percalín, En Cero Coma, Homomu 71, Aaron Pereira Román, Pire Griffin, Lucipiero, Carlos Cubo, Juan Hidalgo, Jesús Montero Iglesias, Nintendo Nada, Igor Usán, Salore, Juan Antonio Mogora Martín, Vicen, Alex Jocuto, Alejandro Jiménez Cruz, Miguel Ángel Medina Domínguez, Ben Para Creer, Andrés García Luque, Eduardo Adrisoni, Biocat, Gran Biel, Laudu, Darma 76, Barbeceros, Samurai Rumil, Lizarman Berserk, Victorius, Café Jamón 40, Wailis 10, Ivánico, Emilio Pérez Cruz y Salomé Paredes. Muchas gracias, 112 personas que nos han dado like esta semana. Perfectísimo. Último responde del año, último responde de la temporada. Bueno, esperemos que os haya gustado. Si Dios quiere, Dios mediante, el 2021 nos traerá también más respondes, más batallón y lo que se tercia. Porque yo tengo ya miedo a lo que esté por venir, viendo el añito que hemos tenido. Pero bueno, vamos a pensar en positivo, que es de lo que se trata. Tony, que nos vemos el próximo día. Por supuesto que sí. Que quede constante que el último nombre me lo he inventado, que es Solomeo Paredes, que me parece un nombre de estos que cuela perfectamente. Perfecto, me parece muy... Claro, a mí me puedes decir lo que tú quieras, porque yo no sé qué nombres son. Y lo digo tan rápido que a lo mejor ni se entiende la mitad. Claro, claro, pero bueno, genial. Me parece bien que al menos seas honesto y lo digas. Bueno, Juanjo, igual, que nos despedimos. Muy bien, pues nada, yo quería agradecer en este último responde a todos los que han participado en algún momento escribiendo algún texto, aunque no se haya podido leer. Todos agradecen, excepto los que son de troleo malo, etcétera. Esos no. Y los audios, sobre todo los audios. A mí me encantan los audios, por ejemplo, estos de esta semana, dándonos una otra visión de la VR, que también es necesario saberlo, que esto no es para todos en todos los momentos. O Barbeceros compartiendo eso tan bonito con su hermano, que me ha parecido de llorar de la alegría. A mi hermano le digo desde aquí, que seguro que nos oye, así se hace, Alejandro. Hazlo así. y nada, por supuesto que bueno, que muchísimas gracias a todos y a Gonsis, a todo el mundo por mandar audios, que es precioso. Uh-huh. Bueno, pues igual a Traders. Pues nada, me uno al agradecimiento de Juanjo, que es el de todos en realidad, y nada, nos vemos ya para el siguiente programa. Eso es, fíjate que evidentemente hay otros podcasts que son más grandes, que tienen más descargas, más escuchas, pero una cosa de la que siempre nos sentimos muy orgullosos todas las semanas es que, con independencia del numerito que aparece del número de escuchas, el de likes, el de comentarios, siempre está lo más arriba que podemos esperar. Y eso de verdad que es maravilloso, porque hay un feedback y no estamos hablando a la nada, que es lo que nos llena en definitiva. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, hacemos un concurso que requiere un esfuerzo, una imaginación, el coger y mandar esos personajes y demás. Y oye, la gente participa, se une, lo disfruta, destacan que se haga. La verdad es que da gusto. La comunidad que tenemos es la mejor de todas, con mucha diferencia. Uh-huh. Pero de todas. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pues con este mensaje nos despedimos. Esto es El Batallón Responde y ojalá os guste. Un saludo, amigos. Out, out.